como ese puñal. Ábreme las venas, quiero desangrar hasta que me muera. No quiero la vida si es de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. ¡Eh, eh! ¿Por qué? Dime por qué me has engañado. Sí, lo que has querido a ti te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Después de lo que has tenido, me das mal pago. Toma ese puñal, ábreme las venas, quiero desangrar hasta que me muera. No quiero la vida si es de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. No vale la pena.